dias muy tristes sin ti, y las noches vacías, casi no puedo ya vivir. Me haces falta tú. Falta. ¿Dónde está?